Bueno, venga, vamos a llamar a don Enrique. Primero vamos a poner si le ponemos su música, un poquito de música de aquí, de la zona de Albacete. Le hemos llamado otra vez, pero es que me he liado ahí con las cosillas, como siempre. Si es que no, me falta el señor Larry, el señor Tony y tal, que me dejaron ahí más tirado que una paraguaya, pero bueno, en fin, aquí no me queda, no le puedo echar la culpa a nadie. Venga, vamos a llamar a don Enrique, que debe estar por ahí un momentito, a ver dónde está. Aquí, parece que está aquí. A ver si se pone. A ver, don Enrique, que le llama al viajante. ¿Me oye usted bien? La Virgen de los Llanos, patrona nuestra. Sí, está por ahí don Enrique. A ver, si es que se me ha cortado. Que no, es que sabe que esto, fíjese que es difícil, ¿eh? Esto no es, ya le digo yo que esto no es despachar gambas, ¿eh? Sí, usted hable todo lo más alto que pueda porque le tengo unas jotas manchegas puestas por encima. ¿Sabe? Eso, la tierra, lo que más llama la atención. Yo lo que pasa que, ya sabe usted, don Enrique, que yo ya no tengo tierra. Eso. ¿Se ha desterrado usted o qué? Pues hombre, es que las cosas, usted sabe que el género que yo llevaba no era bueno. Y cuando no se lleva buen género, pues se tiene que ir uno por ahí. Hombre, a mí me pasó que yo empecé con zapatos. Claro, ahí está. Pero yo los zapatos que yo llevaba eran bastante buenos porque yo los compraba en Almansa. Ah, claro. En mi época de que yo viajaba por ahí, de las ferias y estas cosas, y los mercadillos, yo el género que llevaba eran zapatos de Almansa. Zapatos de Almansa. Pero a usted le fue bien, ¿no? Hombre, tuve una temporada que me fue bastante bien, pero como todas las cosas, luego vino un poco la crisis y entonces tuvimos que abandonar el tema y dedicarnos a otros temas. Sí, sí. ¿Qué le iba a decir? Vamos a dedicarnos a la construcción, que entonces fue una época que tuvo mucho auge. Sí, pero usted estuvo, vamos a ver, primero, usted estuvo vendiendo, pues yo he estado con usted en pensiones, he estado por ahí por La Coruña, he estado por ahí por sitios en pensiones, yo llevaba, ya sabe, lo mío de las cortinas, yo sé que usted llevaba zapatos y tal, que muchas veces se despegaba la suela, que le venían luego a buscar a usted y le decía, pero bueno, ¿qué zapato me ha vendido y tal? Pero bueno, dentro de lo que cabe era buen género, lo que usted llevaba era buen género. Sí, bueno, hombre, yo con el zapato no tuve mucho problema, lo que pasa es que la cosa decayó un poco y ya dejamos de viajar por ahí y hacer ventas, nos dedicamos, tuvimos que cambiar de negocio. Entonces, ¿dónde se metió usted después? Ya pasamos al tema de la construcción, a la ferralla. A la ferralla. Y ya un poco ya estuve bastante bien, hasta que me casi que me jubilé en la ferralla. Ah, o sea que muy bien. Gracias a mí por una incapacidad que tuve en la columna y entonces me dieron una incapacidad y ya me retiré. Ah, bueno, bien, bien, pero ¿no lo echa usted de menos? No, ¿verdad? Pues hombre, tanto como de menos, la verdad es que no. Ya. Ahora es cuando estoy viviendo un poco bien mejor. Bueno, pues en casa no viaja, no se mueve, está tranquilo. Sí, una cosa. Tranquilo. Vamos a ubicarle, don Enrique. ¿Usted ahora dónde está? Ahora mismo, ¿dónde está? Yo estoy ahora mismo en Albacete. En Albacete, Albacete, ¿no? Albacete capital. Yo soy de un pueblo de Albacete que está aquí al lado de Albacete, a 18 kilómetros, La Gineta. Sí. Que por cierto, ya me enteré yo que estuvo usted indagando. Hombre, por ahí por mí. Vamos a ver, si no voy yo a buscarle, yo sé que usted hubiera ido a Madrid, se hubiera metido en un bar ahí por la, pues yo qué sé, pues por la Puerta al Sol o por ahí, y hubiera dicho, oiga, el teléfono del viajante. Pues es que sería como llegar y besar el santo. Vamos, ya le digo yo. Por lo pequeño, ya por eso. Más o menos nos conocemos todos, pero ya buscar a nadie a Madrid, es que ya le digo, como llegar y besar el santo. Sí, no, pero le voy a decir una cosa. Cuando estuve allí, que además pasaba, yo venía de ahí de haber dejado unas cortinas que dejé allí en Ellín, que dejé unas cortinas en Ellín, y digo, que por cierto, no sé si conocía usted Pues a usted siempre le ha gustado la cuestión del mar y todo eso. ¿No conocía usted a uno de Jin que decían que era capitán? Pues no lo llegué a conocer, sí, cuando alguna vez he estado por ahí por el mercadillo he oído nombrar a una persona que era capitán allí, pero no llegué a conocerlo personalmente. Yo sí le conocí y le conocí en La Coruña, en una pensión. Ah, pues Sí. no, yo Y luego le dejé de a uno conocer. sí en allí, cuando iba con el mercadillo allá para vender zapatos, sí lo oía nombrar a un señor que había sido capitán allí de la Marina Mercante en allí. Sí, Pero yo no llegué a conocerlo. un tío Sí, tuve importante, el placer. un tío importante por lo visto. Pues yo le conocí en La Coruña a este señor de Jin y luego le dejé de conocer, estaba yo vendiendo cortinas en Ibiza y le dejé de conocer en Ibiza. Pues no, no, yo es que la verdad, fuera de lo que la piel de toro no salió. Ya, pues yo Las en... islas y eso lo he tocado poco, nada. Bueno, Yo sí. me he movido más por el territorio nacional, pero Sí, insular. Pero de las islas nada. Hombre, yo una vez sí me acuerdo. Baleares ni las Canarias. Sí, pues, pero yo una vez sí me parece que me lo encontré yo a usted, que andaba usted ahí con buen género, que iba elegante, ahí iba de un elegante vestido y muy bien y tal, y yo pues como siempre, pues mal, ¿no? Pero me lo Pero si encontré, era por Valencia de casualidad. no, en Palma, Mallorca. Palma, Mallorca, pues no sé qué decirle ahora mismo. En Me hace dudar, pero si usted lo dice. Palma, Mallorca, que usted me vio tan mal me vio, que me llevó a que viera cómo desayunaba. Hombre, eso sí que es un detalle, desde luego. Si no lo invité a desayunar. No, no, a ver cómo desayunaba, que subía arriba, no, Ah, pero es pero que si lo hacía bien. no es muy bien, desayunó usted de maravilla, se comió allí, no, no, se comió usted allí unos bollos y unas cosas y tal, y yo allí mirando, pero es que también, pero yo lo... No, no, si es que me dijo a mí... No, no, sí, no, pero eso estaba bien hecho porque la pensión que andaba usted y los camareros y la gente que andaba por ahí sirviendo en el bar no servían nada más que a los que trabajaban, vamos, a los que estaban en la pensión. O sea, a mí me vieron, dice, este no está aquí en esta pensión, no me sirvieron ni me hicieron ni me dieron nada. Y debe ser que Claro. pues no debe ser que usted todavía no tenía mucha confianza con la pensión y no dijo, póngale un café a este hombre, coño. Pues no, pues no. Haga así, pero sí, debió ser un, es que la verdad debió ser un viaje raro. Y mire que estaba usted elegante, como un pincel iba. Pero como un pincel iba Hombre, ahí. yo siempre la percha, yo tengo Sí, una percha sí. que vaya, Y ¿a quién nos vamos a engañar? no, la percha. No, y un pelazo, ¿no? Uy, llevaba usted el pelo casi hasta largo. Hombre. Yo es que entonces en aquellos tiempos era. Me cuidaba. Pero como un Cuidaba el tan... cabello. Iba usted como un dandy, Tuve pero una vamos. especial predilección por el cuidado del pelo. Yo, ya sabe usted que por circunstancias de la vida, lo del pelo es lo que menos me interesa. Sabe usted, porque ya... Sabe, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Usted que de repente ya despuntaba calva. Sí, yo ya enseguida, enseguida, Hombre, yo creo que enseguida. hasta le vine al galgo, porque me Sí. parece que le debía de venir por ahí, por una rama de esas. Pues no sé, porque mi padre siempre, que ya sabe usted que mi padre era viajante también, mi padre sí que llevaba buen género, él sí que llevaba buen género, pero bueno, en fin, por su padre sí que llevó buen género. Su padre se llamaba Don Jacinto. El mío sí. Don Jacinto, pues que se lo digo, porque cuando estuve yo por allí y tal, me encontré pues con un señor que era bombero. Allí en el este ya había otro señor que no sé lo que era, pero que estaba borracho. El pobre hombre. Se había bebido todos los quintos del mundo se los había bebido. Y. Eso es que sería alguno que había madrugado. Es que como se va precisamente abre temprano, se Pero parece que llegó temprano. ese no era de la jineta, ¿eh? Aprovechando que estaba allí, ¿para qué iba a dejar la cosa a medias? Pues no era de la jineta. Vivía en la jineta, pero no era nacido en la jineta, que ya me lo dijo bien el bombero. Me dijo, dice, este hombre. No sé. Este hombre no es de la jineta. Tiene una hija, tenía una hija así que andaba por ahí con una sobrina suya también. Bueno, no sé qué me explico. Bueno, y bueno, total, No sé. lo que le. Como no estaba ahí, no sé yo, no sé exactamente quién sería ese señor. Pues no sé. Figura importante donde las haya, segura. Sí, hombre, me dijo que estaba jubilado también y tal, ¿no? Que estaba ahí bebiendo quintos, no sé los quintos que se bebería el hombre, pero bueno. Pero vamos, que muy bien. El que sí me habló, este hombre, el señor este bombero, que dice, sí, yo, hombre, yo a esa familia la conozco mucho. Y pues tal. Es que al hermano de ese señor lo he llevado yo alguna vez conmigo por ahí a las ferias. Ah, amigo. Alguna vez que necesité ayuda, me acompañaba en la furgoneta. Sí. Para repartir género. Claro, él me hablaba de ahí de... ¿Cómo me dijo? Él dice, sí, hombre, los de... El apodo este, bueno, no sé si es un apodo... El Pozarro. El Pozarro, efectivamente, del Pozarro. Me dijo, digo, sí, hombre, sí, ya. Yo es que me acuerdo cuando, pues eso, ya cuando éramos muy jóvenes, que usted siempre ha llevado mejor material que el mío. Siempre, siempre. También. No, era distinto. Sí, era, pero bueno, siempre. Trabajábamos distinto género. Pero. Competencia. Sí, no, la competencia nunca no la hemos hecho, nunca. Ahora que he tenido que ir yo. Distinto género. Que esta es la segunda vez que voy a su pueblo a que me den fe de usted. La otra vez sí me acuerdo porque me lo contó mi madre, pero hace ya lo menos... nos hemos dejado de ver. Pues estoy echando las cuentas. Hará 30, pues 30 años. 5, me parece que fue la última vez que coincidimos. Pues yo creo que fueron, pues mal, pues 35 años, don Enrique. Por eso, 35 años que no hemos coincidido. Pues que no pasen... Y más, y me dediqué al mundo de la construcción, que me metí ahí. Sí, sí, sí. Sí, yo. Yo tuve que salir, ¿no? Yo a mí lo mío mal por aquí. Claro. Yo. No, es que hubo un bajón en todo, y yo me tuve ya que. Me tuve que coger y me tuve que salir. Me tuve que ir por ahí con las cortinas y eso. Sí, con las cortinas, me tuve que coger y irme. Bueno, le voy a hacer más preguntas. Don Enrique, que este es un programa suyo, no mío. Esta hora es suya. Vamos a ver. A usted, don Enrique, ¿dónde le hubiera gustado nacer? Póngase, que le prohíben, vamos, le dicen, no, usted la jineta no. Coño, la jineta, otro sitio. Bueno, ahora mismo me pillas así un poco frío, pero vamos, no sé. Venga. Es que tampoco tengo yo tejas de mis orígenes. No, pero si no por eso, es que vamos a ver, que pues por circunstancias de la vida le dice, no, la jineta usted no puede nacer. A ver, tiene que ser otro sitio. Y encima además le dicen que en España no. Bueno, pues no sé. Yo a mí me tira mucho lo sudamericano. Pero México, Panamá, un sitio de esos. Vale, sí, bien. Como que fuera un poco cubano. Cubano. Que no vamos a engañar. Sí. Pero México, Panamá, Ecuador, un sitio de esos así, sí me llamaría la atención. Una cosa, don Enrique, algo que a usted le hubiera gustado hacer, pero que no hizo por ser educado. Bueno, tanto que por no ser educado. O sea, no, por... Me hubiera gustado ser cazador. Cazador. Las armas siempre me han llamado mucho la atención. Sí. Usted no ha... Lo que pasa es que mi padre Pedro era muy reacio a eso. Mi padre no fue cazador nunca. Bueno, no tuvo nunca armas de fuego en casa. Sí. Siendo su abuelo muy cazador. Su padre muy cazador. Pero Sin embargo, a mi padre no le gustó. No sé por qué ese tema no le fue nada. Pero claro, su padre... Por la Amazonía. Sí, bueno, claro, sí. ¿Quién fue por la Amazonía? No, que me hubiera gustado ser cazador ahí por la parte de la Amazonía. Bueno, hombre, ahí sí que no hubiera tenido problema. Ahora hay que... Peligroso, zona peligrosa. Hombre, por eso, ya que uno puede elegir aventura, por lo menos... Sí, ahí le tiene que pillar siempre con la escopeta cargada, Con la escopeta cargada. Sí, porque si no, ¿qué le iba a decir? No, es que su padre, además, su padre tendría que ir contra las armas, y su padre se dedicaba, era veterinario. Sí, mi padre fue veterinario y tuvo plaza titular aquí en Albacete. Por eso, pues claro, es lógico. Mi padre es que tampoco nació en la jineta. jineta, era oriundo de la jineta. Ah, era oriundo de la jineta. Sí, sí, sí. Hombre, yo le voy a decir una cosa. Por eso me hacen los pozarros. Los pozarros, sí. Y una cosa que le iba a decir. Está por más, creo, por bueno, Herrera, por sí, el término. Sí. Que le iba a decir. Se llamaba el pozarro. El pozarro. Y mis abuelos llegaron a Barrás. Y de Barrás se vinieron aquí a Albacete. Sí. Creo que nació en Barrás. En Barrás. Una cosa. ¿Ustedes cuántos hermanos eran? ¿Seis, siete, seis, no? Nosotros éramos seis, somos. No, se ha muerto uno. Sí, se murió uno, siete sí. Hermanos, éramos siete hermanos, no, cinco hermanos y dos hermanas. Y dos hermanas, eso. ¿Qué iba a decir? ¿Tojo en carrera? Pues todos, gracias a Dios, conseguimos hacer carrera, aunque mi carrera fue la carrera del galgo, pero bueno. Bueno, sí, sí, pero usted tiene carrera también. Más o menos conseguimos, gracias a Dios, sacar una titulación sí, sí. De grado medio o sí. Universitaria. Sí, pues no, todas las carreras, ya le digo, hay mucha gente que dice, esa carrera, sí, pues sácala, ¿sabes? O sea que, por eso, las carreras hay que sacarlas, por mucho que eso, ya puede ser la que sea, pero hay que sacarlas, si no se saca, no se tiene, o sea que... Pues claro, si no tiene la titulación en mano, no tiene la carrera. No, no tiene la carrera, por eso. Una cosa que le voy a decir, esto le ha defraudado a usted mucha gente, sin contar la familia, ¿eh? La familia no la cuente. Gente. Pues hombre, yo qué sé, tanto como defraudar, no. He tenido mis roces, mis más, mis menos con otras personas, pero no, hombre, tanto como... Tampoco pues crees que haya puesto mucha confianza en personas que no conozco. Sí. Claro. Entonces tampoco me lleva a grandes decisiones. Ya, esto. En cambio, a favor tampoco, o sea que tampoco ha sido como para llevarme disgustos grandes. Sí, usted tenía un gran amigo, usted tuvo un gran amigo que también. Para que llevaba un género muy raro, y las cosas eran muy raras lo que llevaba, entonces, pues claro, una vez él iba bien, otra vez. Don Alfredo, ¿se acuerda usted, don Alfredo? Alfredo, madre mía, sí, hace también, madre mía, pues de la misma quinta que usted. Sí, usted le ayudó. Alfredo coincidí bastante en a Valencia. Sí. Y allí tuve bastante tiempo. Sí. He tenido otros negocios de derroteros y sí, al final parece ser que se vino al redil. Sí, ¿qué le iba a decir? Usted le ayudó mucho. ¿Cómo? Que usted le ayudó mucho. Hombre, tanto como ayudarlo, ¿eh? Era un buen compañero. Nos tratamos bien, nos queríamos. Sí, porque yo... Nos cubríamos las espaldas bien el uno con el otro. Yo me acuerdo una vez... Pero bueno, tampoco grandes problemas. Me acuerdo una vez... En los negocios que llevamos juntos. Me acuerdo una vez que, pues eso, que no, ustedes subían a vender su género allí a La Coruña y tal, y como coincidía por ferias y tal, y yo subía con el mío también. Y me acuerdo un viaje que echamos allí en el mismo vagón de segunda, que subíamos allí, que costaba muy poco, el tren costaba muy poco. Entonces es que uno no podía viajar en primera ni en coche cama. No, hombre, había uno que llevé... Yo ¿sabe a quién le vi yo viajar en coche cama? Pues le vi viajar en coche cama, que llevaba buen género también, porque era de familia que llevaba buen género. ¿Se acuerda usted de un tal Matamoros? Sí, sí, de ese sí me acuerdo. Pues ese viajaba en coche cama. Ya, pero es que llevaba el género que representaba era ya el género importante. Yo me había dejado buenas comisiones. Pues yo me acuerdo de ir yo ahí con las maletas y tal, ahí en segunda en el vagón, y venir él con un puro y decir, acabo de venir del coche restaurante, venía del coche restaurante a fumarse un puro, y venía allí a dar envidia al tío. Porque ese conoce que el género que llegaba le dejaba buenas comisiones. Sí, sí. A nosotros el calzado las cortinas. Las cortinas, no la comisión que dejaba era relativamente pequeña, así que tampoco se podía permitir uno muchos lujos en viajar. No, en primera. Yo tenía que vender mucho, tenía que vender mucho, don Enrique. Si no vendía... ¿Sabe? Bueno, otra pregunta, vamos a ver, venga, ¿echa usted de menos la jineta? Pues, hombre, tanto... como de menos no, porque vivo al lado. Sí. Pero sí me gustaría, ahora que estoy jubilado, irme a vivir al pueblo. Pero las circunstancias me lo impiden. Ya, bueno, hombre, yo lo que le digo, el día que estuve allí en el pueblo, que fue, me parece que fue un viernes por la tarde, una cosa así. Fue de casualidad que no coincidiéramos allí, porque yo al pueblo voy bastante. Pues, pero allí... Casi todos los días. Yo estuve mirando y digo, aquí lo único que se puede hacer en la jineta es beberse un par de quintos. Estuve mirando, por ahí, estuve un poquito, creo que hay un museo muy bonito ahí en... Un pueblo manchego, tranquilo, sin grandes... No, la verdad que es un pueblo que no tiene nada de interés turístico. Tiene una iglesia con su torre que es románica y punto. No creas tú que tiene mucho más, pero es un pueblo, pues, yo que sé, de Castilla-La Mancha, de los más normales. Sí, una cosa, esto... El que vive en el pueblo y está hecho al pueblo, pues sabe dónde vive y sabe lo que tiene. Hombre, el que me llamó, o la que me llamó la atención, que no lo sé, porque al final no me enteré bien, fue el que me sirvió o la que me sirvió, que llevaba un piercing, un esto, el tatuaje, no sé qué. Sí, ¡ah, es la dueña! Pues fíjese... Muy moderna. Pero muy moderna, lo que pasa que, claro... Con esto de que la televisión y todo, que todo llega a todos lados, la gente ya evoluciona mucho, ya sí. No es igual lo que era antes. Sí. Ya eso de la mujer con, el pañuelo en la cabeza se ve poco. Se ve poco, ¿no? Eso no. Una cosa, ¿a cuánto de...? Ya ha desaparecido. Desde que el mundo global sea... desde que el mundo se ha globalizado... Sí. Ya esas cosas se ven poco, la gente está ya a la orden del día. Sí, una cosa, esto, los tatuajes, todo eso ya se ve, cualquier rincón pequeño de donde vayas te lo una, don Enrique, ¿a cuántos kilómetros está el río? Que no sé qué río es, será el Tajo, supongo, que no lo sé. El Júcar. Es el Júcar. ¿A cuánto está? 8 kilómetros del pueblo. O sea que cuando, por ejemplo, usted... La zona de La Mancha, muy sí, nombrada, muy sí. O sea, cuando usted me decía, porque usted me decía ya hace muchos años que todavía no tenía usted carné, me decía, nada, me echo allí a la espalda, pues yo que sé, el cordero, lo que fuera, y me iba al río. ¿Cómo iba al río? ¿Cómo iban 7 kilómetros andando al río? Es que, hombre, tanto como andando, ¿no? Se iba en carro, en mula, en lo típico, lo que había. ¿En la bicicleta? Bueno, pero en aquellos tiempos ya había tractores. Ah, bueno, que iba con el tractor. Echabas en un tractor y en un carro, en un remolque, echabas allí el avión y ibas a pasar el día al río. Ya, una cosa, don Enrique. Entonces había una fiesta muy señalada, el famoso, cuando se iba la gente al río, era el famoso 18 de julio. Al 18 de julio, sí, a fiesta nacional, sí, ¿verdad? Se han perdido las costumbres. Sí, se han perdido. Me han quitado, ya le digo yo tengo un chamizo ahí en Guadarrama, tengo un chamizo pequeño y tal, ahí que tal, y tengo enfrente, y tenía enfrente al vecino, a este, en la Cruz de los Caídos lo tenía, y se lo han llevado de ahí. Ahora como se lo han vuelto a llevar al pardo. Claro, se lo han llevado al pardo, pero no ve usted la que se lió. Digo, como le saquen de ahí, algo va a pasar. Pues pandemia, esto, volcanes, de todo, don Enrique, de todo. Amenazaba terremoto, pero yo digo una cosa. Espérese, que todavía puede llegar, Espérese. Bueno. Pero, ¿qué le iba a decir? Pues, ¿se acuerda usted? Le voy a hacer un recordatorio. Una vez que llevaba usted el tractor y llevaba el remolque detrás, pero usted no se acordó de que el remolque iba detrás. No se acordó. Y cuando iba a pasar por dos vallas que había y una puerta, con el remolque tiró toda la valla. Bueno, es que veníamos de labrar en medio de un barbecho. Sí. Entonces, como allí no había puertas. Sí. Se olvidó. Don Jacinto, ¿qué le hizo don Jacinto? Don Jacinto salió a recibirnos con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Unos abrazos, una alegría. Lo que había de gozo. Pues fíjese lo que me dijo este señor, que yo lo sabía también, pero vamos, me lo dijo este señor, el bombero retirado que estaba ahí, me dijo, Dice don Enrique, el único que cuando su padre le decía algo, si don Enrique no lo veía bien, le decía, esto no es así. El único. Bueno, a mi padre era un hombre de pocas palabras, pero las pocas que decía las decía muy claras. Sí. Mi padre era aquel de los que decía, te lo puedo decir más, o sea, más fuerte, pero más claro no. Más claro no, sí, sí, cuando sí. Mi padre hablaba, le decía las cosas muy claras. Sí. No tenía lugar a interpretaciones. Sí. Ya. Yo, vamos, no. Yo me acuerdo que me hablaba usted de su padre, le tenía un respeto, vamos, sin conocerle, le tengo respeto y no le conozco, o sea que... Bueno, el hombre es que como tuvo tantos hijos y luego tuvo también tantos de casa, tantos negocios para atender a la familia, sí. Era un hombre que se prodigaba poco, pero lo poco que prodigaba lo hacía con alegría. Sí, ¿qué le iba a decir? ¿Qué tal se llevaba con don Eloy? ¿Con don Eloy quién? Don Jace, su padre, ¿qué tal se llevaba con don Eloy, con el mayor? Ah, bien, sin problemas. No, con ningún hijo ha tenido mi padre nunca enfrentamientos ni problemas. Sí. Con todos ha tenido bien, ha tenido problemas, nunca. Ya. Han sido todos unos hijos bien agradecidos. Sí, eso sí. Padre siempre ha sido correspondido, no ha habido nunca problema en ese tema, no ha habido nunca problema. Ya, lo que pasa es que su padre era una de las personas más rectas que he conocido, vamos, que he oído hablar, de las más rectas. Bueno, sí, mi padre tenía su dogma de vida y su forma de comportamiento y no admitía ni una mentira en los hijos, ni que le vinieran con cuentos ajenos. Él estaba a lo suyo y se preocupaba de lo suyo y no se encargaba de otra cosa. Tampoco le gustaba que le vinieran con chismorreos y con histeria ni... Es verdad. Siempre lo suyo y muy... Le voy a hacer una pregunta que no creo que le moleste, porque como esto no lo oye nadie, pues no. ¿Es verdad, don Enrique, que su padre conoció a uno de sus nietos en el río? No, vamos, que yo de eso no tengo, no, vamos, nada. No sé dónde le habrán llegado esos comentarios y esas ideas, pero no, aquí... Que quedó con uno... Se ha conocido en su casa y por derecho, todo el mundo ha nacido... Todos mis hermanos se han casado bien y todos los hermanos han tenido los hijos normales y sin problemas. Y mi padre siempre ha asistido a todo, vamos, a los bautizos y nacimiento de todos sus nietos. Pues no sé, es que ahora ya me hace, claro, es una cosa que lo había oído yo y tal. Y no sé, claro, ahora me hace usted dudar si era un nieto o una nuera. Bueno, la nuera puede que conociera a lo mejor en una de las fiestas en el río a una nuera porque una era de la jineta y un hermano de los míos se casó con una jinetera. Sí. Y a lo mejor se la presentarían estando en el río, pero vamos. No sé. Los nietos, mi padre los conoció todos. Eso, por eso digo que me extrañó mucho cuando lo oí y yo creo que yo me equivoqué al oírlo y era una nuera. No, pues sería la nuera que era cuando algunas de las fiestas que estábamos, cuando íbamos al río de fiesta, pues a lo mejor algún hermano el que se casó con la jinetera se la presentaría allí. ¿Del señor Pac? Y mi padre, de hecho, ya los conocía la familia y demás, porque si eran del pueblo los conocemos todos. ¿Del señor Paco? Y a la muchacha la hubiera tratado más o menos, eso no lo sé, pero vamos. ¿Del señor Paco? No, de Manolo. De Manolo, ah, no, Manolo no. No tengo el gusto. Pues yo... El pobre que se lleva muerto 2 años. Pobrecillo, en fin. Se murió, tuvo una enfermedad cerebral. Vaya, esto... Y falleció, claro. Vaya, ¿qué le iba a decir? Don Enrique, ¿no le importa, porque esto es una presentación más que nada para el programa y todo eso, ¿no le importa, pues, que nos escriba usted algo? Vamos, escribir, pero si quiere usted, pues nos lo dice o yo le llamo y hacer un comentario, pues yo ya no le digo cada 2 o 3 días, una cosa así, un comentario de lo que a usted le guste, de lo que usted haya visto, de lo que usted haya leído, de lo que quiera usted hablar, de lo que quiera usted decir. Bueno, pues es que de momento me pillas en frío, pero bueno, ya estoy, ya pensé en el tema. Sí, sí, por eso le digo que esto ya sabe usted que esta radio que lleva en marcha ya, pues lleva ya, que llevamos ahí programas, me parece que llevamos unos 500 programas, una cosa así lleva ya la radio esta. Y lo que pasa que al principio los que emitíamos en YouTube en directo, y luego pues como ponía yo mucha música, pues la misma que le estoy poniendo a usted ahora por debajo, que usted no la oye, pero que la oirá, entonces pues resulta que los de YouTube pues me denunciaban, criminal, tal, no sé qué, bueno, me mandaban una... Y al final pues lo tuve que dejar. Que me obligaba a pagar derechos de autor por el transmitir música. Sí, pero usted me conoce bien y sabe que para sacarme a mí un duro es muy difícil. Es muy difícil, muy difícil. No, no es que sea tacaño. Fíjese usted, yo de las personas más tacañas que he conocido, que he conocido y tal y cual, sí. Pues... que, pero bueno, es que no es don Gonzalo. Pero bueno, no hace falta que usted lo haya conocido. No lo sé si lo ha conocido o no le ha conocido a don Gonzalo. Pero no voy a dudar de su palabra, porque como no conozco al tal don Gonzalo, yo creo que sí le conoce, pero bueno, da igual. Pues yo es de las personas más tacañas, sí, pero la ha conocido bastante. Y lo que pasa que, bueno, en fin, y son, luego son gente que yo qué sé, luego se me viene a mí la fama de, fíjate, ya me sale en inglés y no me sale en español, la fama de mean, la fama de roñoso, ¿sabe? Y me sale a mí, y luego hay otra gente por ahí que lo ves, que no se gastó un puñetero duro, que no le ha, vamos, que no le ha regalado... Que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Vamos, o sea, pero vamos, que no, pero, hombre, que a lo mejor una noche han salido por ahí y han pagado cuatro copas, pero han pagado cuatro copas porque se han bebido 40, ¿no? Entonces, ya, pues yo qué sé, eso, cada cual cuenta la historia como la misa, como le vea, como le va, así es que. Pero luego después, a lo mejor a la que han tenido al lado, no la han comprado nada. Bueno, yo ahí en esos temas no puedo opinar porque no conozco al personal. No, sí, ya, pero vamos, que lo que quiero decir, que yo me he llevado fama de roñoso. Hombre, lo que sí, más de un cigarro sí me ha dado usted cuando yo fumaba, lo poco que fumé, que yo fumé nada, de adorno, fumé de adorno porque no fumé nada prácticamente, pero lo poco que fumé no lo pagué yo. Sí, que me acuerdo usted, me acuerdo que usted fumaba Ducados. Bueno, yo fumé Ducados, pero también el tabaco me dejó. Sí, ¿no? Me salieron problemas y demás, asmas, historias y demás, y tuve que abandonar el tabaco. Bueno, en Palma, Mallorca... El tabaco, cuando uno es crío y empieza a fumar y eso, pues sí, tontea con el tabaco. Pero luego el tiempo, pues... Empiezan achaques, historias y por circunstancias. En Palma, Mallorca... Casi tanto tiempo de fumar, casi 35 años, no le voy a decir. Nos dejamos de... ¿Qué le iba a decir? Fíjese, en Palma, Mallorca, fíjese si iba usted bien vestido ahí, trajeado, bueno, cómo iba de bien y tal, y yo como siempre, mal. Bueno, me acuerdo que sí, ahí fumaba usted Winston. Pues no lo sé porque yo fui terminar, ¿no? Cuando iba por La Coruña y por ahí a terminar los negocios, y yo creo que a raíz de aquello casi dejé de fumar. Ya, sí. Pero bueno. Y el año 79, 80, yo creo que por ahí ya dejé yo el tabaco. Vale. Bueno, don Enrique, le voy a dejar además con su música, con la buena, con las manchegas de Albacete, le voy a dejar. Venga. ¿Qué le iba a decir? Esto, entonces, no le importa que le llamen y... ¿Y nos mandará usted audios y eso? Llámame tú mejor y ya veremos lo que, cómo va el tema, ¿vale? Vale, de acuerdo. Ya lo que pasa, esto es una, es una, es una presentación solo, y luego ya después, cuando tenga, ya haremos un esquema de ver de lo que usted le guste hablar o lo que nos quiera contar. Venga, de acuerdo. Que oiga, que ya le digo yo, si tengo las veces que tenga yo que ir a la jineta para irla a buscar, iré. No se preocupe. Teniendo el teléfono de contacto, ya más fácil encontrarlo. Sí, porque, y no se preocupe usted, hombre, tampoco me importaría volver dentro de 35 años. Eso es que nos ha ido bien. Uy, que si pudiéramos verle otra dentro de 35. Eso es. Iba a decir a nosotros que dentro de 35 años pudiéramos volver a coincidir. Hombre, eso no estaría mal, ¿eh? Que ya la vamos. Vamos pintando canas. Eso. Bueno, yo ya no junto nada. Pues ya quiero decirle, de canas ya poca cosa, porque si encima lo poco que me sale fuera con canas. Por eso, que yo ya pinto los 66, de que dentro de 35 hay, si los pudiera mover dentro de 35. Hombre, ya estaría bien, ¿eh? Bueno, don Enrique, un abrazo muy fuerte. Y estamos en contacto, y por favor, lo único que le pido es que siga colaborando con nosotros. Venga, viajante. Porque, hombre, volvernos a hablar otro rato. Don Enrique, esta radio la fundé yo, pero esta radio es de usted y de todos los que colaboran con ella. Gracias, es un detalle. Hombre, el día que dé dinero ya le diré otra cosa. Sí, hombre, el día que... El día que... Hombre, sí, aquí... Aunque según está diciendo, las explicaciones que da es poco desprendido. No, fíjese lo que pasa. Es que yo, cuando hago las cuestiones estas, es que lo hago como la buena caridad, que no te tiene que ver nadie. Sí, que va siempre con la caridad bien entendida. Sí, sí, sí. La gente se pilla suspicacias. Sí, sí, no, yo lo hago bien, vamos, quiero decir que no me ve nadie cuando lo haga. Ahora, eso sí, yo le digo a usted una cosa. Cogemos la libreta de ahorros, o la libreta que haya tenido don Gonzalo. Por ejemplo, le pongo don Gonzalo, le pongo pues tanto dinero en la libreta, y tiene tanto. Cojo yo la mía, mi libreta, le hablo de la libreta, de la primera libreta, o sea, que ya nos junte, sí, sí. Pues 50 años, por ejemplo, de libreta. Y pongo la mía. Le digo yo que en mi libreta ha habido 3 veces más gasto que en la libreta de don Gonzalo. Y hay 3 veces menos, y hay 3 veces menos dinero. Habrá tenido hijos, don Gonzalo, no sé yo si se habrá casado, si habrá tenido... Mire, yo estaba en la pensión, no sé si conocía usted... ¿Conoció usted a don Ceferino? Ah, sí, a don Ceferino, sí. Y me decía don Ceferino... Con él un par de veces. Me decía don Ceferino, cuando estábamos... A veces que no te llevábamos dinero, teníamos que dormir en la misma habitación de la pensión. Y le decía... Y me decía... ¡Joder, viajante, es que no gastas nada! Y yo estaba echado en la cama para no gastar. Estaba echado en la cama para no gastar, ¿no? Y le decía, digo, tú me ves... Ahora echado aquí y tal. Digo, don Ceferino, ¿me ve usted echado aquí? Dice, sí, sí, estás echado. Digo, estoy echado aquí y estoy gastando dinero al mismo tiempo. Dice, venga, hombre, ¿eso cómo va a ser? Digo, y era verdad. Yo estaba echado ahí, pero todos los demás estaban gastando el dinero. Claro, claro, es que hay mucha gente que se cree que si no estás pagando en el bar, estás ahorrando. A mí no me hace falta ir al bar para gastar dinero, se lo digo de verdad. Si yo estoy sentado en una silla viendo televisión y a lo mejor estoy gastando una barbaridad. Sin darme cuenta, ¿eh? ¿Cuáles son las circunstancias de cada cual? Sin darme cuenta, claro. Eso es lo que pasa, que como he sido generoso en otras cosas, pues claro, ahí luego viene lo que viene. Sí. O sea que, bueno, don Enrique, que creo que se ha comprado usted una fiera, que tiene una... Tiene que va, que sale usted todos los días con una pantera por ahí por la calle, por Albacete. Hombre, ya que me había gustado ser cazador de piezas especiales, pues aquí me paso yo con una fiera. Pero con una fiera impresionante ahí. Tengo que poner un bando para avisar que voy a salir. Sí, eso. Que la... Necesito tener a la pareja de la Guardia Civil al lado mío controlándome. Sí, sí, que además. No salir a la calle con la fiera. Le ha puesto un chip de peligroso, ¿no? De fiera peligrosa. Sí, sí, bozal y además una pareja de la Guardia Civil, con tu, pero con la. Custodiando. Con los machetes, los rifles y los que llevan, las metralletas. En... Sí, sí. Con el cerrojo quitado, por si el animal se les manda. Sí, sí. No veas tú qué cacho fiera tengo. Bueno, don Enrique, un abrazo. Abre la boca, tiembla el bacete. Sí, un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Venga, gracias, igualmente. Un saludo, viajante.